about that? Now, a K-Rock world premiere exclusive. K-Rock, K-Rock, K-Rock. We're going to talk to our friend Davey. Existimos. ¿Como entidad, como seres humanos, como programa, como qué? Como todo al mismo tiempo. Quizás. te veo vendible esa afirmación. Ese quizás al final como que derribó todo. Pero bueno, ¿qué haces, Joaquín? Jorge, bien, bien, muy bien acá. Arrancando un nuevo programa de Ruido Blanco. Con algunas cosas, digamos, un poco diferentes. Como el celular prendido, que yo no suelo dejarlo prendido. Te lo voy a pagar. Muchas gracias. Pero va a sonar cuando lo pagues. ¿Va a sonar cuando lo pague? Sí. Te lo pago entonces cuando haya un corte. No, pará. Mejor. Mejor todavía. Estamos inaugurando también efectos de sonido turuchos que hemos bajado con Bruno. Hemos decidido que este se va a convertir en un programa de esos horribles donde hay este tipo de efectos de sonido cada tanto. No, no se va a convertir en eso, Bruno. Tirame otro, poneme contento. ¿Querés que te ponga contento? Te voy a tirar el mejor que existe. Tirame el mejor AM efecto deportiva de este país. A ver. Es buenísimo. Es excelente. Empezamos así, terminamos robándole el set de sonidos a Pettinati y ya está. Como, bueno, para aquellos que no lo saben, en realidad, bueno, nuestro equipo de trabajo, bueno, Joaquín, soy yo, Jorge, y Javi en conducción. Y Bruno en operación. El tema es que, bueno, Javi también se dedica a la operación de otros programas. Programas a veces en AM y ese tipo de cosas. Y ha ido robando una gran biblioteca de ese tipo de efectos sonoros. No sé cómo Bruno se hizo de ellas y se puso a probarlas, pero... Le pegué y se los recuperé. ¿Por eso no está acá? No creo. Pero no, lo cierto es que no está acá. Javi, este programa va a estar ausente, digamos, como una presencia física, pero va a estar en espíritu. Porque vamos a presentar la banda insignia de Javi, Afi. Totalmente, por lejos. Está Anthrax, la banda de metal de trash, y después está Afi. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a estar presentando banda. Tenemos, como dijimos, a Afi, banda insignia de Javi. Jorge, ¿vos qué nos trajiste? Y hoy les preparé algo especial. Especial es efectivamente lo que vamos a tener. Vamos a tener algunas canciones de Leonard Cohen, pero no cualquier tipo de canción. Vamos a tener canciones de amor de Leonard Cohen. Que es una cosa de decir como muy fácil, ¿no? Canciones de amor de fulano. Pero no, son muy particulares. Realmente vale mucho la pena que las escuchemos y que veamos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea que tiene de amor Leonard Cohen? La verdad, les va a gustar. Muy bien, arrancamos entonces. Así empieza Ruido Blanco. Vamos a hablar un poco de Afi. Afi es una banda que arrancó en el 91. Creo que alguien lo comentaba ahí en el Facebook del programa. Que tiene un montón de etiquetas que no llegan a cubrirla. Sí, sin duda que no. Una torta de etiquetas que no llegan a cubrir esta banda Afi. Es una banda originaria de Estados Unidos, de California. Que se formó en el 91 con un grupo de muchachos, bueno, que se conocían de la zona, de la ciudad, del pueblo, de la escuela y andamáis. Eran una barra. Andaban a la vuelta, ¿no? Bueno, es una banda que se formó muy basada en lo que es el hardcore y lo que es toda la zona del punk y el hardcore de California, del sur de Estados Unidos. Es ahora arrancamos escuchando, para que se hagan una idea, todas esas cosas con introducciones y demás cosas en inglés. Era de su último disco. Y cómo vamos a repasar un poco la discografía, cómo los tipos han ido cambiando. Le hablábamos las etiquetas antes. Arrancó como una banda de hardcore, digamos, bien estricta. Y luego fueron como viendo diferentes influencias y cambiando, básicamente, como cambia la gente a lo largo de los años. Hoy en día la banda está conformada por 4 miembros. 2 originales, que son David Havoc y Adam Carson, vocalista y baterista respectivamente. Y después tenemos a Hunter Bergen y a Jade Puckett, que se unieron en el 97, más o menos. Te confirmo, 97, 98. Sí, 97, 98 los dos. Que son bajista y guitarrista. Que ambos le dieron una vuelta de tuerca muy interesante a la banda. Pasaron de ser, digamos, hardcore bien estricto, a incluir, tomaron algo de los Misfits que habíamos, los repasamos en este programa, aquello que hablábamos de películas clase B y cosas de terror, pero tomaron más una beta de literaria, si se quiere, una beta más del romanticismo, más de Baudelaire, más de Poe, una cosa más, ajá, un poco más, como más sutil, si se quiere. No son zombies y robots que vienen del espacio. Está bien, está bien. Bueno, yo qué sé, me parece que para arrancar, una cosa que podríamos hacer es, bueno, que nos cuentes un poco qué es el hardcore, ¿no? El hardcore... Porque en realidad es un género que no hemos explorado mucho. No hemos explorado mucho, ¿no? Bueno, con los Misfits, le pasamos cerca. En realidad es vamos a escuchar un ejemplo, pero es digamos, un punk muy acelerado. Los ritmos de la batería son... no es tan repetitivo, pero es mucho más intenso. No sé cómo, es difícil de explicarlo, hacer la comparación, porque es como que es un desarrollo bastante natural que se dio. Ajá. Vamos a, ahora cuando termine este bloque, vamos a escuchar un ejemplo de lo que era AFI en su momento y lo que es un hardcore. A tal grado que, por ejemplo, hardcore, The Offspring es una banda de hardcore. AFI se hizo conocida cuando The Offspring hizo un cover de ellos que ganó bastante popularidad. No recuerdo ahora para qué. Fueron por una película que decidieron hacer un, Total Immortal se llama el tema, que decidió hacer Offspring como cover. Incluso los tipos hicieron un sello que se llamaba Nitro, que fue el sello que contrató a AFI y le sacó los primeros discos. Como decíamos, tiene como esas cambios, ¿no? Los primeros discos, Answer That and Stay Fashionable, Very Proud of You and Shut Your Mouth and Open Your Eyes, son 3 discos que abarcan desde el 91 hasta el 98 más o menos, en donde se trataba mucho esa beta hardcore, ¿no? Con algunos cambios más o menos, pero sin lugar a dudas, hardcore. Después del 99, ya en el 98 ingresaron el nuevo bajista, el nuevo guitarrista que sigue hasta el día de hoy, se generan 3 cosas muy particulares: el Black Sails Into the Sunset, el All Hallows EP y el Art of Drowning. Que esos 3 discos empiezan a, digamos, a cambiar el disco, el disco empieza a cambiar el estilo de la banda, a ser un poco más, despegarse un poco más de la línea recta que es el hardcore, que es como muy, es como un tranvía, un tren bala básicamente, y empezaron a trabajar, como te decía, con esos elementos más literarios, a trabajar un poco más las letras, a ser un poco más introspectivos. Y después, cuando tienen éxito, es a raíz de este cover, que empiezan a realmente a correr mucho la pelota, que es los últimos 3 discos, que son Sing the Sorrow, December Underground y el último que se llama Crash Love. En estos 3 discos se ve el cambio más claro. El primero, tenían incluso la estética fue cambiando, vestidos de negro, pelo largo, algo de maquillaje, esa cosa de media, como decíamos, media romántica, sin ser el romanticismo más que lo romántico de por ejemplo... ¿Cómo se llama este hombre que viene a cantar ahora? Ricardo Montaner. ¿Ricardo Montaner lo considerás como un romántico? Canta canciones románticas. Está bien. Diría que Arjona canta canciones románticas, pero también canta canciones asquerosas. Así que como que está entre los dos géneros. Ah, está bien. No, una cosa que te iba a comentar es que... Como experiencia personal, una anécdota para enriquecer todo esto. En realidad es para interrumpirte y molestar. Claro, exactamente. Una anécdota de qué. Una anécdota para interrumpir y molestar. No, para enriquecer en realidad. Yo a Afi la conocí por Sing the Sorrow. Sí. Y digamos, cuando la agarré fue una banda que me resultó. De hardcore no le encontré demasiada cosa. Era como una especie de rock alternativo con una cosa como muy lírica, muy, muy, muy emo, si se quiere, incluso. En su momento, que era el boom de la cuestión. De la cuestión emo. Cuando fue el boom de la cuestión emo, donde todos se ponían el pelo para abajo y todo eso. Cuando la gente se olvidó que siempre hubo. Esas bandas siempre existieron, solamente que en ese momento estaban de moda. Salado. Porque la gente chillaba por un lado, pero después ponía discos de The Cure. Sí, obviamente. Pero no, entonces todo eso no lo vi. Entonces seguí escuchando la banda, no sé qué, pasó un tiempo. Y este año, así digamos, bobeando, buscando en realidad covers así interesantes, me encontré que Afi tenía un montón de covers de Misfits. Que yo nunca les había escuchado. Entonces dije, bueno, vamos a poner esto. Y los tipos eran recontra hardcore. Y ahí me puse a escuchar los primeros discos. Y dije, pa, esta banda no tiene nada que ver. Nada que ver, ¿qué pasó acá? No, claro, es bien, bien clara. O sea, no quiero detenerme mucho sobre los primeros temas, los primeros tres discos. Vamos a escuchar un tema nomás de los primeros tres discos, pero. Porque son. Son cortos, son concisos, son muy gritados. Sin querer faltar el respeto al hardcore, que es un género valiosísimo. Gracias a él tenemos el thrash metal, por ejemplo. Ya veo que lo estás definiendo porque te dejó el thrash metal, ¿no? Valiosísimo porque te dejó el thrash metal. Excelente, excelente, excelente género. Pero realmente creo que la banda se empezó a desarrollar musicalmente, líricamente y bueno, como lo que decía recién en la estética de la banda, luego de que, digamos, se desprendió, sigue manteniendo sus raíces porque uno escucha y todavía tiene ese olorcito a hardcore. Y lo tiene porque en realidad, yo una vez me acuerdo de hablando con un amigo, ¿no? Le había preguntado bien qué era el hardcore porque yo no tenía idea. Y me decía que el hardcore era algo así como el emo, que era la época en que estaba de moda el emo. Me dijo algo así como el hardcore son los padres del emo, una cosa así. Me decía, el tema es que lo gritan, digamos, la emotividad pasa por gritar las cosas. Claro, ¿no? Y capaz que no es algo tan justamente tan emotivo. O sea, por ejemplo, tenés una banda importante, los Bad Brains, por ejemplo, o Black Flag. Son bandas de hardcore que en realidad digo también coinciden. No tienen nada romántico o emotivo, pero tienen claro, grito. Sí, tienen grito, sí, claro. Sí. Y tienen muchas, comentario, crítica. Y una batería contundente, una guitarra de bajo que son al muy palo. Rápidos. Sí, sí, sí. Al palo es la palabra correcta. Y un tipo que grita arriba. Un palo tal cual. Esa es la idea del hardcore. Básica. ¿No? Pero te pregunto si, digamos, este sería una de esas típicas preguntas del segundo bloque, pero te la voy a preguntar ahora. ¿Por qué es que elegiste entonces meterle tanto a la banda de a Laffy, digamos, más evolucionado, tal vez evolucionado, no, más sofisticado, romántico, y menos al primer Laffy ese, como mucho más hardcore, mucho más primordial? Porque me parece que es mucho más rica la segunda etapa. ¿Por qué? Porque realmente en los primeros discos ves poco cambio. Son como muy lineales los primeros cuatro discos. Después empieza a ver, como yo decía, hay un cambio de sonido, hay un cambio de, como decía vos, de los veces y de estos emos, no sé qué. En el Sing the Sorrow empiezan, apenas tienen un toquecito de, por ejemplo, empiezan a jugar con la música electrónica o bases electrónicas. En el December Underground es un disco muy, muy, muy, muy eléctrico, que tiene muchas bases, llegó a ser tanto que Jade Paget y David Havoc, cantante y guitarrista de la banda, decidieron hacer un proyecto en paralelo que se llama Black Audio, que es solamente música electrónica, porque se estaban básicamente convirtiendo la banda. Sí. De ahora en adelante, Afis electrónico. Claro. Me imagino cómo habrá sido esa reunión de banda, ¿no? En la que uno decía, de ahora en adelante la banda tiene que ser toda electrónica. Claro, y los demás lo quedan mirando. El bajista se pone a llorar, porque el baterista capaz que puede hacer algo, pero te decía, para mí me resulta muy interesante justamente porque acompañan un cambio de sonido, un cambio de estética en cada uno de estos últimos tres discos. Teníamos unos tipos vestidos de negro, pelo largo, un tachas. Poco de maquillaje, alguna tacha quizás en el Sing the Sorrow. Teníamos unos tipos con unos peinados muy elaborados, mucho maquillaje, mucha ropa en el escenario, por ejemplo, estaban, por ejemplo, todos de blanco. Así, estricto, y de repente con algún detalle, más un trabajo más acorde de repente a lo que era la estética del disco o lo que planteaba musicalmente, o mismo las letras. Ajá. Y el último disco, que es el Crash Love, que de repente los pelos se cortaron, aparecieron trajes, aparecieron saquitos, pantalones, zapatitos, una onda más... ¿cómo se llama esta banda? Tírame algún dato. Durán Durán. Más Durán Durán, si se quiere, ¿no? Ese tipo que hacían esa música, sí, tienen algo de pop, pero no con bien vestidos y con otra propuesta. Si bien siguen los shows en vivo, siguen siendo bastante enérgicos. O sea, vos ves un show en vivo de los tipos y no paran de moverse. Ajá. Están el guitarrista y el bajista están saltando por ahí. Y el cantante está ahí cantando, pero es... La propuesta en vivo sigue siendo bastante, bastante, digamos, intensa. No tomaron esa distancia en el escenario. Pero bueno, me parecen los más interesantes. Arrancamos con un tema del último disco, se llama Medicate. Ahora estamos escuchando de fondo uno del December Underground, que se llama Summer Rain. Y vamos a terminar este bloque con el tema que The Offspring hizo un cover. Total Immortal, un tema bien hardcore, para que se haga una idea de más o menos de lo que era la banda antes y después. Vamos ahí. La diferencia entre el ruido y la música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. Qué ritmo, qué ritmo. Qué bueno, che. Bueno, vamos a aprovechar ahora que no está Javier para hacer de las nuestras. No, vamos a hacer las noticias. Noticias del día de la fecha en Ruido Blanco. Noticias que, por otra parte, le hubieran gustado a Javi si estuviera acá. Tenemos al santo patrono. Yo digo, Javi, al santo patrono del ruido blanco entre las noticias. Pero bueno, arrancamos, Joaquín. Arrancamos. Portishead anuncia disco nuevo, mientras tanto colaboran con Public Enemy. La banda británica Portishead había anunciado en julio que había firmado un contrato discográfico y se encontraba en el proceso de elaboración de un disco nuevo. La noticia tuvo gran repercusión entre los fans de la banda, que desde hacía varios años, desde el disco Third, no habían escuchado nada nuevo de Portishead. Mientras esperan el disco nuevo, los fans están comentando y difundiendo un video tomado del último recital de Portishead. La banda, que compartía escenario con Public Enemy, durante su tema Machine Gun incorporó a Chuck D para reversionarlo. La extraña fusión del cantante de Public Enemy con Portishead ha logrado aclamación entre los fans, algunos de los cuales quieren que se grabe un single a partir de esa colaboración. Como que causó bastante repercusión, ¿no? Yo estuve mirando así un poco y la verdad, gustó bastante. Y bueno, es una mezcla extraña, ¿no? O sea, Public Enemy, una banda así, base del hip hop. Estados Unidos. Y Portishead es una mezcla interesante. La trajimos un poco para que lo escuchen. ¿Les parece si escuchamos un Vamos video? A escuchar un poquito. Muy bien, eso fue Public Enemy Portishead. Nevermind reeditado y de nuevo en los charts, dice este titular. Efectivamente. Disco improbable en los charts, ¿no? Jorge, decime, ¿qué está pasando en el mundo? Con motivo del vigésimo aniversario del Nevermind, el álbum más famoso de Nirvana, será una reedición con abundante material adicional. El aniversario, además, ha impulsado las ventas del álbum en el Reino Unido, llevando el disco de nuevo a los charts. Ahora mismo se encuentra en el número 5 de los más vendidos. ¿Quién lo diría después de 20 años? Bueno, está bien. Bueno, hace no sé si fue el año pasado o el anterior, para el single de Navidad, las ventas de temas para Navidad, hubo toda una movida de Rage Against the Machine para sacar a los de American Idol o American Pop, o no sé cómo se llaman esos. De los más vendidos, sí. Esos. Britain's Got Talent. Eso, Britain's Got Talent, que es más o menos lo mismo. Hicieron toda una movida para sacarlos del top. Del chart, sí. Y efectivamente el número uno de Navidad fue, el más vendido fue Killing the Name, creo que fue, de Rage Against the Machine. Y los tipos, por eso que hicieron los fans, fueron y hicieron un toque gratis en Inglaterra. Así nomás. Qué bueno. David Lynch liberó la canción homónima de su nuevo disco, Crazy Clown Time. No hace falta presentar a este amigo de la casa. Hemos hablado a largo y tendido del que tal vez sea el disco más esperado del año, o al menos el más esperado por nosotros, Crazy Clown Time. El disco del director de cine David Lynch, autor de films tales como El Hombre Elefante, Eraserhead, Inland Empire, etc. Pese a su nombre, Crazy Clown Time es un tema tan oscuro como las películas de Lynch. Y demente. El que antes no se había parecido un disco más que nada de tecnopop, con este single revela influencias del downtempo y el trip hop cercanas a una banda como Massive Attack. Que estuvimos escuchando un poco, creo, hace unos programas de Massive Attack. Sí, hace unos programas estuvimos escuchando un poco, sí. La letra surreal y los inquietantes efectos de sonido contribuyen a generar el ambiente, el tan conocido ambiente lyncheano. El tan conocido ambiente lyncheano. Que cada tanto irrumpe en este programa sin razón aparente. Sí. La verdad, es a mí me llamó la atención, ¿no? Como dice la noticia. Estábamos acostumbrados a aquel que fue, digamos, el tema como muy tecnopop, así. Y este, la verdad, es como bastante más oscuro. Y bueno, realmente me da esperanza el disco este. La verdad, no le tenía ninguna esperanza el disco este. Pero ahora, la verdad, por lo menos me está llamando un poco la atención. Yo hace rato había perdido esperanzas en David Lynch. Pero creo que él todavía las tiene con nosotros. Ese es el problema. Vamos a escuchar un poco del tema y volvemos. Damn it! Fighters. Se presenta en River Plate para todos ustedes. La banda liderada por Dave Grohl ha confirmado en su Facebook la fecha de su recital en Argentina. Foo Fighters se presentará en el estadio River Plate el 12 de mayo del 2012. Fecha interesante, ¿no? Casi como Capicúa. La fecha es la primera agregada para su esperada gira mundial. Foo Fighters continuará difundiendo su último disco, Wasting Light, del que hablábamos en el programa, que ha recibido aclamación de la crítica y fans. Se rumorea que la banda encabezaría el próximo Lollapalooza Chile y estaría en el Festival de Sao Paulo durante fines de marzo y principios de abril. Dicha posibilidad de alguna manera explicaría el porqué de las fechas en Argentina y también las legitimaría de cierta manera. Sí, sí, la verdad estos rumores, viste, que siempre tienen eso. Uno no está muy seguro de nada, pero algunos se han confirmado. Claro, tenemos el pro, por ejemplo, que en el Facebook de la banda está agregada la fecha. Sin embargo, por ahora la venta de entradas no se sabe. El tema es, con lo que está, digamos, facturando la banda, ¿no? Y cuando digo facturando, no me refiero al tema de la plata nomás, me refiero al tema de la venta de discos, el tema de los charts y el tema de la crítica, ¿no? El hecho de que aparezca por Buenos Aires en esa fecha, con dos festivales gigantescos de rock al lado, o sea, como que realmente llama la atención, ¿no? Que sería rarísimo que no lo aprovecharan. Que no lo aprovecharan, igual. Pero bueno, amigos, esto ha sido todas las noticias que tenemos por hoy. Y tengo una noticia más. Que quiero comentar. Pero es una noticia sorpresa. Es una noticia sorpresa. ¡Gracias! ¡Sí! Es verdad. Tengo una noticia muy buena que en realidad a mí me da mucho gusto. ¿Una sola? ¿Vos tenés alguna otra? Yo tengo una. Bueno, a ver, vos tirás una y yo veo si puedo conseguir una otra. Rescatás otra. A ver. Mirá. Falta un día para que el jurado anuncie el nuevo Nobel de Literatura. El cantante, compositor y poeta estadounidense irrumpió ayer entre los favoritos de la casa de apuestas británica Ladbrokes. ¿Quién es este cantante? Ah, yo. Compositor y poeta. Nada más que el señor Bob Dylan. Bob Dylan había sido uno de los favoritos del público para recibir el premio. Si bien compite con el novelista japonés... Novelista japonés Haruki Murakami y los poetas Adonis, Les Murray y Thomas Transformer. Pese a que las publicaciones literarias y varias quinielas tienen a Murakami como el favorito, Dylan ha pasado de una apuesta del 100 a 1 a una apuesta de 10 a 1. Está interesante. Guarda. Claro, Ladbrokes lo que hace es, como casa de apuestas, basa sus números en la cantidad de apuestas hechas a uno u otro de las posibilidades. Y ahora subió Dylan. Y de hecho, claro, los últimos años la han invocado al ganador. ¿Ya? En literatura, las últimas dos veces la han ganado. Bueno, ahora que digamos, como que subís la apuesta, capaz que podría conseguir alguna noticia más. Ahora que subiste la apuesta. Sos capo. Te la titularía El fin se acerca para gorilas. Qué horrible. Estoy esperando que irrumpa Keisman en cualquier momento. El fin se acerca para Gorillaz, entonces. Murdoch, uno de los integrantes ficticios de la banda Gorillaz. Recordemos que la banda tiene como sus integrantes animados, ¿no? Murdoch ha tuiteado: Ten, the end is near. Un críptico mensaje que parecería indicar la disolución de la banda luego de su 10º aniversario. Sin embargo, el anuncio de la edición de un disco de singles parecería desmentir esa interpretación del mensaje. Digamos, los apocalípticos que creían que en realidad... El mundo se acababa, efectivamente, Gorillaz se acababa. En realidad puede ser que no, que en realidad el ten sea un... O bien el ten esté nada más que conmemorando el aniversario, o bien podría estar adelantando un posible single nuevo, o incluso, digamos, podríamos estar hablando de por ejemplo, el nombre de disco, una cosa así, ¿no? Claro, una cosa al estilo, quizás. Pero no, ahora sí no tengo más noticias. Con esa exprimiste la última onza de mis noticias. Perfecto. Entonces, este fue el espacio de noticias del Ruido Blanco, que quiere ser su amigo, pero ustedes no lo dejan. Seguí escuchando Ruido Blanco.

digamos, hacerlo el artista principal, ¿no? Claro. Uno de estos programas, de Ruido Blanco, debería tener como artista principal. Lo va a tener. Me gusta cómo pensás. Lo va a tener. El tema es que, por otra parte, quería hacer un especial de él. Y por eso, como que en realidad no quiero quemar muchas cosas, ¿no? Hay temas que no incluí, por ejemplo. Claro. Hay cosas que no voy a decir porque estoy esperando. Porque hay anécdotas que no voy a contar. Por ejemplo, cuando lo conocí a él. Ah. Ese tipo de cosas las voy a ahorrar. Esa sería la primera paradoja, ¿no? Una segunda paradoja es que bueno, el especial habla de, digamos, Leonard Cohen y el amor, ¿no? Y bueno, en realidad es un tema, digamos, paradojal para mí, porque, digamos, el concepto de amor que maneja Leonard Cohen es uno que, la verdad, yo la verdad no lo conozco mucho. Lo conozco más que nada por las canciones de él y por bueno, la literatura en general, ¿no? Pero no es una cosa que digamos, yo haya experimentado. Así que va a quedar mucho en nuestros escuchas, la verdad. Ellos van a tener que hacer la interpretación final, digamos. Leonard Cohen es un tipo muy interesante porque, bueno, uno normalmente, digamos, tiende a asociar las letras de canciones con una especie de poesía menor, ¿no? Y bueno, sin embargo, Leonard Cohen es un tipo que es poeta. Leonard Cohen es un canadiense, es de Montreal. Bueno, empieza su carrera. Uno que a veces piensa en canadienses como yanquis menores también. Los tarados piensan eso nomás. Cohen nace en el 34. Y bueno, allá por sus 20 años, ¿no? Por su juventud, arranca una carrera como poeta, ¿no? En realidad es interesante ver eso, ¿no? Muchos artistas hacen el salto de escribir letras de canciones y luego pasar el tema de, bueno, recopilarlas como poesía o encarar la poesía. Incluso el otro día teníamos como artista principal a PJ Harvey, una británica que también tiene como mucho de poeta. Y sí, en realidad la mujer primero arrancó por ese lado y terminó en el otro. No, Cohen es al revés, el tipo arranca como poeta. Y es interesante ver que, bueno, hace el salto como artista, como cantante de folk, en realidad, que es como arranca. Sí. Arranca en la movida esa de los 60s, 70s, la misma movida en la que participa Bob Dylan, por ejemplo. Un hombre, una guitarra y unas canciones y su historia y sus sentimientos. Sí, efectivamente. Arranca porque lo animan. Porque les parece a la gente que lo lee, ¿no? Los amigos, la crítica en general. Como que pueden ser muy musicalizables. Estoy cansado de leer tus poemas, empecé a cantármelos. No. Espero que no le hayan dicho eso. Pero ¿cómo le fue? ¿Le fue bien? Le fue muy bien. Arrancó como cantante de folk. Rápidamente se dio, digamos, a la fama con una canción que se llama Susan. Que está basada en la esposa de un amigo. Normalmente las canciones de amor, como que en realidad, viste que suelen estar basadas en, bueno, en alguien que no es la esposa de un amigo. En alguien que no es la esposa de un amigo. Pero no, Leonard Cohen hace una canción dedicada a la esposa de un amigo. No lo hace tampoco como una canción al estilo, digamos, La Leila de Eric Clapton, que es una canción a la esposa, no de un amigo, pero de la esposa de otra persona. De un tipo ahí. A la cual efectivamente querés ganarte. No, en realidad se lo hace tomando en cuenta la relación que tiene con este amigo. Y la letra de Susan mezcla mucho del amor con la religión. Digamos. Sí, es una cosa que pasa mucho en las letras de Cohen, eso. Susan aparece como una figura que, por un lado, es romántica, por un lado, digamos, tiene, es un símbolo de amor, no es un símbolo de confianza, pero por otro lado hay como una meditación por medio, ¿no? Hay como una reflexión, como que en realidad dentro de ese amor, dentro de Susan, hay una reflexión mucho más profunda que el simple sentimiento del amor. Hay algo, sí, religioso. Es una canción que le da salto a la fama, y a partir de ahí Leonard Cohen da rienda suelta a muchos temas. Tiene patadas de discos. Hoy en día está vivo, está editando, está trabajando. Está en una situación bastante parecida a la de Bob Dylan, ¿no? Yo diría incluso que podríamos llegar a decir que es una suerte de Bob Dylan de Canadá, por decirlo de alguna manera. Eso como que tiene un dejo de despreciativo, pero no. No necesariamente, en realidad. Es como, digamos, es como un... Donde Dylan es de repente a veces, o fue... irreverente, molesto y cargoso. Él no tuvo esa etapa. Cohen, no. no pasó por esa etapa. Ha pasado por etapas, por ejemplo, digo, no sé, capaz que sea, capaz que hay cosas que hay que guardar para cuando venga Leonard Cohen como claro. a cenar en serio. Cuando venga a cenar en serio. No, mira, yo te diría que bueno, que Leonard Cohen sí, no tiene la etapa esa de rebeldía, ni tampoco tiene la etapa de cierta ingenuidad que tuvo Bob Dylan en su momento, digamos, de los derechos de trabajadores y demás, ¿no? Ese tipo de cosas. Y digo ingenuidad no porque me parezca que es una causa que, digamos, no valga la pena defender ni nada, todo lo contrario. Pero lo digo porque, bueno, él se escribió un movimiento y lo dejó relativamente rápidamente, ¿no? Claro. Y eso te demuestra que como que o bien no tenía las cosas bien pensadas o bien se desencantó rápidamente de la cosa. Sí, bueno, igual tuvo una etapa, por ejemplo, en el Chelsea Hotel, que es un incluso una canción que se llama Chelsea Hotel, sí. Que estuvo viendo, donde vienen un montón de músicos, sí, artistas, sí, por supuesto. Pintores, escritores, gente que el underground, todos hemos escuchado y algunos han muerto, un poco antes de lo que podrían haber muerto. Estuve viendo ahí, incluso fue pareja de Janis Joplin, así que... Sí, no sé si te acordás que el otro día, bueno, nosotros dos estábamos en una reunión y una amiga nuestra, Victoria, nos contaba que hubo una época, digamos, en el siglo de oro español, en la que, bueno, que Cervantes, sí, Quevedo, sí. Lope de Vega, digamos, todos los grandes de la literatura de esa época estaban viviendo como a dos cuadras de ellos, ¿no? Sí. Y es una cosa parecida a lo que pasó en el Chelsea Hotel, que fue como un rejunte de muchos artistas, sí. que fueron el caldo de cultivo de lo que fue toda la contracultura estadounidense. Desde Dylan hasta los Ramones, todos pasaron por ahí. Exactamente, ¿no? Y, bueno, en realidad, Leonard Cohen, como te estaba contando, nunca tuvo esa etapa. Tuvo una etapa, como te dije, de cantante muy folk, ¿no? Mm. Muy, muy, muy, muy a la idea de un hombre y una guitarra. Y después se pone a experimentar mucho más con el jazz, con el saxofón. Se pone a experimentar también con muchos coros, con muchos muchas arreglos. Muchas coristas. Y yo te diría que en realidad, digamos, el gran quiebre que tuvo, y esto te lo cuento, pero voy a guardarme un poco para más adelante, es que, digamos, en vez del accidente y la desaparición que tuvo Dylan... Mm. Tuvo una época en que, digamos, se recluyó en un monasterio zen. Es cierto. Ejemplo. Creo que fue ordenado monje, efectivamente. Y es judío. Y es judío. Todo eso suma, ¿eh? Como hablando de contradicciones. En realidad, sí, es complejísimo el tema, ¿no? Leonard Cohen ha tenido muchísimas relaciones. Ha estado... Nunca se llegó a casar con la pareja con la que tuvo dos hijos. Mm-hmm. Pero ya vemos que desde arranque no es un tipo... Es un tipo que pasó años y años y años con la misma pareja hasta que por una razón, bueno, se disolvió la relación. Pero eso te demuestra que ya arrancas de una concepción del amor como muy madura en cierto sentido, ¿no? Hasta que las pudre las minas. Yo estoy seguro que llega un punto que las minas dicen ¡basta, loco! Basta, ¡dejá de favor. Ser vos! Basta, por favor. No, yo en realidad te diría que el tipo... Tuvo una relación muy larga, ha tenido desencantos como todo el mundo, y con el tiempo ha llegado a tener una visión bastante madura, pragmática, realista, cínica del amor. La primera canción con la que arrancamos se llama I'm Your Man. Y es una canción muy interesante por la poética, ¿no? Yo soy tu hombre. Y pasa a hacer una larga lista de las cosas que haría para ser tu hombre, cantando sobre una mujer, ¿no? Que te muestra que aguantaría todo tipo de golpes. Pero dentro de esa lista, en un momento como que se corta y te cuenta, bueno, en realidad todas estas cosas son las que voy a hacer para ser tu hombre. Son promesas vacías que te voy a decir, pero no creo que vaya a poder completar. Una cosa así. Y eso te demuestra que tiene una idea bastante cínica del amor y la relación, ¿no? Que por un lado, para mantener esa ilusión del amor, hace falta mantener la ilusión de la promesa esa. Aunque sin cumplida. Claro. Aunque vos en el momento que hagas la promesa, no es importante que la vayas a cumplir o no. Es importante que la hagas para que se dé el amor, ¿no? Que es interesante como concepción. Y tiene mucho de poético y de metafórico la lírica de Leonard Cohen. Mirá, por ejemplo, estamos escuchando ahora Love's Left Me, ¿no? El amor me dejó. Y es un tema interesante porque, digamos, hace una descripción de una persona en una habitación, en una ciudad, y, digamos, cómo lo van afectando las cosas a medida que el amor lo deja, ¿no? Y eso tiene mucho de metafórico porque todo el mundo que haya estado enamorado sabe que, digamos, hay un momento del amor, digamos, con color de rosa, donde todo está bien, donde todo es perfecto, después hay un momento en que se normalizan las cosas, más o menos, y el momento, digamos, del rompimiento sea como sea que uno lo termine, ¿no? Ya sea que termine uno, que termine otra persona, hay un largo periodo, no sé si una depresión, pero donde efectivamente se fue la parte normal de la relación, desapareció el tema del amor color de rosa. Y no solo un degradé en grises. Sí. Exactamente. Sobre un degradé en grises. Una especie de cáncer horrible. Sobre una especie de cáncer horrible. Claro, yo te diría que, digamos, con el amor color de rosa, el mundo mejora y es excelente. Con el amor normal, con la relación, digamos, todos los días, se vuelve normal la cosa. Y cuando se va, efectivamente, caemos en un degradé horrible en que todo está peor. Y sí, es interesante ver que el tipo maneja muy bien ese tipo de cosas metafóricas que muchas veces no aparecen en la clásica canción de amor, ¿no? Que es la de "oh, nena", etcétera, etcétera. Sí, me dejaste, estoy pasándola mal, vuelve conmigo, vuelve conmigo, vuelve conmigo. Y es muy maduro en ese sentido, de que, por ejemplo, en la canción de "I'm Your Man", dice, ningún hombre recuperó a su mujer arrodillándose. No, que es una cosa como muy de autorrespeto, ¿no? No es la genuflexión esa total, ¿entendés lo que te digo? Claro. Y por eso te digo que maneja una idea de amor muy interesante. Eso es una idea de amor que normalmente pasa desapercibida. Así como normalmente a nosotros, digamos, en el programa nos gusta traer bandas o artistas que digamos, que se salen del mainstream por un tema musical o como sea. También está bueno traer algunos que vienen con ideas que se salen, digamos, del mainstream. Claro. Porque son temas que vamos a afrontémoslo al grueso de la mayoría acostumbrado a la canción popular, como que no le interesa tanto explorar ese tipo de cosas del amor, ¿no? Hay un tema muy famoso de él que se llama Famous Blue Raincoat, ¿no? Temun. Tu sobre todo azul famoso. Que tu famoso está, sobre todo. Tu famoso sobre todo azul, perdón. Está escrito como una carta. Escrita por Leonard Cohen. Dirigida, de hecho, firmada por Leonard Cohen. En rima, pero una rima como bastante laxa. Todo cierra, pero en realidad no es, digamos, no es algo que vos escuches y digas, esto nunca podría ser una carta. Claro. No, al momento de escucharlo decís, esto puede ser una carta sin ningún problema. Y bueno, y es una carta escrita a un amigo que en un momento, digamos, tuvo un amorío con la esposa de Leonard Cohen. Y está escrito en un tono también como muy maduro. Ni está en la combativa esa de, bueno, me llevaste a mi mujer, te voy a matar. Sí, sí, sí. Ni tampoco está en el derrotismo total de hagan lo que quieran, ni nada. Está escrita, digamos, desde el punto de vista de un hombre cuya mujer le fue infiel, luego la recuperó, y ahora está preguntándose cómo se podría llegar a continuar la relación con este otro amigo. Claro. Que desapareció del mapa. Este otro amigo se fue y no está volviendo. Sí, de hecho, en un momento la carta dice, si en un momento volvés por mi mujer o por mí. O sea, como que plantea eso de que, bueno, estoy en esta situación en la cual no puedo volver a todo ser como es, como era antes. Claro. Así capaz que no están tan buenos. O sea, como que se plantea, bueno, ¿y ahora qué pasa? Si volvés, ¿no? No importa si volvés para buscar a mi mujer o si volvés para buscar a mi amistad. Pero si volvés, ¿qué hacemos? No, claro, pero el tipo termina la rama diciendo, vas a encontrar a tu enemigo durmiendo. O sea, a él, no, el enemigo no está más, ya desapareció, yo ya no soy más tu enemigo. Si querés venir a pelearme, podés hacerlo si querés, pero ya no soy tu enemigo. Y su mujer es libre, ¿no? Que es interesantísimo eso, ¿no? El hecho de, bueno, digamos, desaparece ese matrimonio, o sea, esa idea de, bueno, la pareja me pertenece a mí, y se explora otro concepto, también es interesantísimo. Leonard Cohen en persona, ha comentado muchas veces que nunca, digamos, nunca se llegó a casar con su pareja de muchos años. No por un tema de que no la quisiera, ni porque no hubiera amor, ni porque no estuvieran dadas las condiciones, digamos, económicas o lo que sea. Leonard Cohen tuvo algunos problemas económicos, que luego los vamos a comentar. Y bien, ¿y qué pasó? Bueno, pasó que según Leonard Cohen, digamos, no se sentía inseguro con respecto al matrimonio en sí, al concepto de... Y eso te demuestra que es un tipo que tiene muchas dudas interesantes, y eso a veces es mucho mejor que tener varias respuestas interesantes. Claro. Que el tipo te presente la duda. También vamos a escuchar, ya estuvimos escuchando I'm Your Man, estuvimos escuchando Love's Left For Me, y ahora vamos a escuchar There Ain't No Cure For Love, un tema muy interesante, ha servido de cortina para algún que otro programa, y es interesante, en parte porque mucha gente lo ha agarrado tipo de manera... Se ha abanderado de él. Más que nada la gente al estilo... La gente que viene de movimientos políticos. Al estilo matrimonio homosexual, adopción homosexual. Como no hay una cura para el amor. No, porque muchas veces se ha tratado de que hemos de llevar a la homosexualidad al terreno de la enfermedad. De la enfermedad. Y la gente esta se ha abanderado de esto como diciendo, bueno, no, no hay cura para el amor, ¿no? Si fuera una enfermedad, digamos, se podría curar. Marcharon, sí. Y bueno, es interesante ver que, bueno, que Leonard Cohen en realidad, digamos, lo escribe pensando en una relación heterosexual, naturalmente, porque él es heterosexual. Pero en realidad es un tema que bueno, que te demuestra que también en su momento ha visto el amor como una enfermedad, digamos. Como una cosa de la que no te puedes sacar, que tiene síntomas descriptibles. Claro. Porque si vos, si un amigo viene y te cuenta ciertas cosas, sin decirte nada, ya está todo bien, pero le puedes hacer un cuadro de el famoso mariposas en la panza es un síntoma. Es un síntoma. Es un síntoma. Eso no importa. Está perfecto. Capaz que es muy linda, pero es un síntoma. Es un síntoma. Marchaste. Es un síntoma total. Digo, de que estás enamorado, de que tenés algún cáncer o algo horrible, pero uno de los dos puede ser. Pero es un síntoma, sí. Pero lo explora de manera interesante, porque, digamos, lo explora no desde el punto de vista de, bueno, estás enfermo, nadie puede hacer nada, sino al estilo de, bueno, el amor es una cosa que trasciende, digamos, las posibilidades de lo que se puede curar y lo que no se puede curar. Es una cosa también como de manera, como una relación religiosa. Incluso las ganas. Decirlo. Incluso las ganas, te gusta o no te gusta, ¿no? Que es interesante, como te dije, tiene una visión del amor como muy abierta, muy madura también. Y no en el sentido, digamos, boludo, de intelectualoide, sofisticada, sino más bien en el sentido de que está como muy pensada, ¿no? Está como muy reflexionada. Así que bueno, ¿no? Los vamos a dejar con Drain No Cure for Love, un tema muy interesante, con un buen tono de jazz también. Muy bien. Así que bueno, si tienen pareja, ahora es el momento de agarrarlo, ¿no? Ahora, aprovechen, despierten a su pareja y pónganla a bailar. Cure for love. into this empty church. I had no place else to go. When the sweetest voice I ever heard whispered to my soul, I don't need to be forgiven for loving you so much. It's written in the scriptures, it's written there in blood. I even heard the angel declare it from above. There ain't no cure, there ain't no cure, there ain't no cure for love. Ships are climbing through the sky, the holy books open wide. The doctors working day and night, but they'll never ever find that cure. That cure for love. Más que colega, camarada. Un operador que se le mire a... Noche, noche, ¿cómo dice que le va, señor? ¿Cómo le va, muchachada? ¿Todo bien? Bien, acá, tranquilo. Está Jorge, está burregando la computadora buscando algo. ¿Qué está buscando, Jorge? Cosas, cosas. Creo que chistes de pedos. ¿Chistes de pedos? Vos no te preocupes. Seguí tranquilo. En realidad... ¿Puedo seguir tranquilo, Jorge? Podés. ¿Sí? ¿Vos jugás? En realidad no, ahora que lo pienso, en realidad lo que lo pienso no. No, ¿por qué no? Porque viene la pregunta típica, obligada, ¿no? Decime. ¿Cómo estuvo esa semana, Bruno? Estuvo bien, estuvo lindo. Me fui para el campo, afuera, a hacer retiro espiritual. ¿Retiro espiritual? Retiro espiritual. ¿Otro más? Para reencontrar con la carrera al aire libre. Ese tipo de cosas, ¿no? Que uno acá no hace, porque directamente no está en el aire libre. Pero no. Ah, sí, tiene eso, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Pero cuando decís... ¿Cómo? ¿La carrera? ¿Cómo fue que dijiste? La carrera al aire libre. La carrera al aire libre. Sí. O sea, saliste a correr, efectivamente. Ah, sí, sí. ¿Y por alguna razón en particular? Digo, no sé, ¿por deporte o por necesidad? No, de hobby. Digamos, por entretenimiento. Está, por eso. No puede sonar muy entretenido tampoco. No, pero... para mí es absolutamente horrible. No, pero si uno se lo plantea como un desafío de poder lograr cierta distancia... una vez por semana o más. Sí, yo a veces planteo el desafío de mirar una pared por 3 horas seguidas, pero me aburro. Bueno, claro. Pero no, resulta con música al oído y esas cosas resultan. Ah, bueno, música, eso te lo ahí te doy un punto. ¿Qué nos trajiste hoy? Y hoy vengo de vuelta extendido, o sea, qué bueno que nos estemos acostumbrando a los espacios extendidos flojitos, ¿no? Ya veo, sí, ya veo. Está muy bueno esto, me gusta. Vamos a empezar a vender el espacio en cualquier momento, seguro. Ah, bueno. Sí. Hablamos con Simaco, Larrique y Kesman. No, Kesman no. Pero... Kesman, no. Y Torbul. Tendríamos que conseguir por tornillos y Torbul. Un muñeco de Kesman que nos relate los programas. No, voy a contratar a Dardo Luis Gregores y que me tire acá los. Por tornillos y no, llama Torbul. ¡Ay, el portador, César! Ahí va, esa. Es buenísimo. Un genio. Admiro a Dardo Luis Gregores, les dije alguna vez. Nunca, pero es totalmente comprensible. No, la capacidad para la palabra de ese hombre no está escrita. Sí, la cantidad de letras por minuto que puede largar ese hombre. No hay y máquina. Que aparte se entienda. Sí, y no hay máquina que lo logre. Bueno, esto se está convirtiendo de vuelta en un programa deportivo. Riesgo que corremos constantemente con tus digresiones, así que vamos a lo nuestro. Bueno, hoy flojito viene... Tuvimos metaloides, vengo temático, ¿no? Tuvimos metaloides, el programa pasado te lo perdiste, Joaquín, faltaste. Sí, muy mal. Estás en riesgo. Estás en riesgo. Bueno, está bien. El que estaba en riesgo al principio era Javi. Jorge todavía no ha estado en riesgo porque venimos bien. Vos estás en riesgo. Una amarilla. Faltaste al set metaloide. Además era para vos, no era metal. Sí, era metaloide. Te perdiste Pantera, Sepultura y Motorhead. ¿Y Encuentro Metálico no lo pasaste? No pasamos Encuentro Metálico, pero eso va a venir para Metal Nacional. Claro, pasamos, digamos, para hacer las cosas bien. Vamos con lo primero. Bien. Bruno, contame, ¿qué anduviste escuchando la semana? Antes de que me digas qué es lo que trajiste para hoy, ¿no? ¿Qué hay en tu iPod? ¿No? Porque todos sabemos que tenés un iPod. ¿Un iPod? Sí. Un iPod. ¿Qué tenés en tu iPod? En mi iPod... En mi iPod tengo sordura vegetal. Les comenté el tema que pasamos la otra vez. Ah, bueno, cierto. Sí, ¿no? Sigue estando sordura vegetal. Y después no he renovado mucho la música del iPod. Todavía la mantengo. La mantengo. Bien, entonces, bueno, directo al grano. Vamos a algo muy sencillo. ¿Qué sucede? Una fiesta, el rock fiesta. Pensás en el rock fiesta, el rock. ¿Por qué? Bueno, vas a tener fiesta como DJ, seguro. Claro. Y Ruido Blanco no puede estar lejos de eso. Tenemos que organizar la fiesta de Ruido Blanco. No es mala. Entonces, ahora que lo pienso, no es la mala, fiesta de Ruido Blanco en la casa de Joaquín, ya saben. Es verdad. En la casa de Joaquín, me gusta. Ahora que se viene el tiempo lindo, me gusta. Tenemos DJ. Vamos a preguntarle a Joaquín. Un gran sistema de seguridad. La perra cuando viene a saludarte te pega los testículos. O por lo menos, dos cosas. O la fiesta de Ruido Blanco. O el póker de Ruido Blanco. ¿El póker de Ruido Blanco? El póker de Ruido Blanco. Lo que pasa es que el póker ya me parece que da para nosotros y algunos de los internos que trabajan acá con nosotros, pero... Bueno, podemos hacer varias mesas, torneos... Ah, bueno, eso ya se podría arreglar. Eso tiene toda su solución. Una entrada. Claro, todo tiene su solución. Pero, bueno, eso está planteado en el Facebook, ahí en el Facebook de Ruido Blanco. El Ruido Blanco que no tiene a la chica, sino el que tiene el logo de Ruido Blanco. Si puede un Ruido Blanco. Es verdad, tendríamos que largar las vías de comunicación. Gran forma de recordarnos. Vos te movés en todo, Sos como el ángel guardián de este programa. Sí. Si quieren llamarnos a cabina, pueden hacerlo al 2623-4453. Pero no lo hagan. Hoy me parece que no da, pero... Los odio. No quiero hablar con ustedes directamente. No hagas eso, trae. Hoy me parece que no da. Pero más adelante, En el futuro. En el futuro, 2623-4453. Tenemos también el mail ruidoblanco.contacto@gmail.com y el Facebook de Ruido Blanco, que es Ruido Blanco. Van a ver que le van a aparecer varios Ruido Blanco. Uno es una mujer. No somos nosotros. Otro es Bruno. Otro Ruido Blanco. Creo que es uno viejo de Ruido Blanco. No, pero hay no, algo hay que una no nueva blanco. Referencia sí, que sí. Jacqueline Ponzo me pasó por mail. Te lo pasé a vos, Joaquín, no sé si lo llegaste a leer. A ver. Una nueva referencia de un, si no me equivoco... Otro enemigo más. Voy a un escritor. Un escritor, estaría, sí. Que era colombiano, escrito, o algo así. No sé, ecuatoriano, ¿dónde era? ¿Sudamericano? Sí, del norte, sudamericano. Lugar. Es argentino, en el blog de argentino, periodista argentino, que... tiene una publicación llamada Ruido Blanco también. Así que siguen apareciendo los... Otro enemigo, los amigos de Ruido Blanco. Todos los que tenemos que ir eliminando. Más adelante vamos a ver el blogspot de él para que lean. Hay cosas muy interesantes. Y gracias a Jacqueline Pozo que nos pasó el dato. Se va a hundir por haber osado usurpar el nombre de este Exactamente. Pero bueno, lo van a visitar nuestros abogados. El que usa la bota gigante también. Bruno. Bien, vamos a lo nuestro. Exactamente. Rock fiesta, rock fiesta, rock chabón, rock cabeza, loco. Porque el rock cabeza... Dios. Es un sentimiento, y mirá como te lo digo, loco, porque es un sentimiento el rock cabeza. Pero escucha una cosa, viejita. De las cosas que han creado los argentinos, cosas de famosas las peores. Que han creado los argentinos. Bueno, de las peores. Pero qué lindo que suena en una fiesta. Otro juicio. Qué lindo que suena en una fiesta. Otro de esos juicios imperativos de Joaquín. Sí, no. El rock cabeza es lo peor. Pero ¿cómo te gustaba el rock cabeza? Sí, cuando tuve mi etapa de rolinga, cuando era un pordiosero más, que fueron 2 meses antes de ser Darky. Sí, curtía Joaquín, mucho rock cabeza. Yo quiero que escuches esto. El rock cabeza no hay que defenderlo. Hay que disfrutarlo. Lo suficientemente sin pensarlo mucho. Te lo acepto porque me quejaste 2 letras con D pegadas. Bien. Pero es así. No lo pienses. Disfrútalo. Y vamos a empezar con quienes originariamente, o sea, quienes armaron esta cuestión del rock cabeza. Vamos con los ratones paranoicos, el señor Juanse y el zorrito, porque en esta grabación está el zorrito. El zorrito. ¿Quién te cabe más, el zorrito o Juanse? El zorrito. A mí el zorrito. A mí no me cabe ninguno. Dale, pasa. Bueno, vamos con ya morí. Soy un bolchevique. rock and roll, eh. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, la vida es rock, el rock es vida. Claro, la nena es el rock, claro. Y el rock es la vida, la vida es la nena. Yo sé que, digamos, hicimos una especie de pacto en el cual... ¿Homicida, suicida? Ese es entre nosotros dos. Estoy hablando de todos los mismos programas. Un pacto en el cual no íbamos a revelar detalles de nuestra vida personal, cosa de que, bueno, que digamos, no sufríamos la gran John Lennon, ¿no? Que algún escucha se enloqueciera con uno de nosotros, claro, le fuera a buscar. ¿Pero vos sabés de qué trabaja el hombre que pasa este tipo de canciones? Relaciones públicas. Así le... Con eso te digo todo. Con eso te digo no todo. No me mientan a la gente, ¿eh? ¿Por qué? Estamos escuchando a Pomelo. No. Sí, ¿no? Es Pomelo, claro. Es Pomelo, Lena. Es el argento típico de nuestra vecina orilla. Sí. Es así. El hombre que lo inició todo. O sea, fue lo que pudieron lograr, ¿no? El que estaba en la cresta de la ola, ¿no? Fue lo que pudieron lograr. Se atribuye que Papo tuvo que ver con este tipo de cosas. En tema del rock barrial y esas cosas, pero estoy seguro que Papo no estaría muy contento con la tema. No, a Papo no le gustaría, parece. Sí, saldría de la tumba y los patearía a todos. Este es el tipo de gente que haría cosas como tocar a la vieja de Papo. ¿Entendés? Claro, no tienen límites. Claro, sí, sí. Pero tirarle algo de sazón a este espacio, sí. ¿Cuál fue tu primer contacto con el rock cabeza? ¿Con el rock cabeza, rock chabón? Sí, yo creo que fue con los ratones paranoicos, sí. Yo creo que vivo en la otra calle, hago rock and roll. ¿A los? No, pero eso. Pero sí. Eso ya fue cortina. La primera vez que escuché. Del programa de Tinelli durante muchos años, sí, hace sí, muchos sí, años. Cuando era un buen programa. Igual, de todas maneras, con respecto a la pregunta de Joaquín, tomo como respuesta, tengo que responder el primer disco. ¿Qué me hablas a mí de cosas que te preguntó Jorge? Perdón, de Jorge, Joaquín. ¿Para qué tienen los nombres con la misma letra? Y para cómo el otro es Javi. Javi, Jorge, Joaquín. Acá no hay que no tienen gracia. Acá el de los ubicados sos vos, con eso te digo todo. Gil. Con J. Bien, está, no importa. No, les decía que. No, la primera vez que. O sea, cuando tomo contacto con este rock cabeza, es que la primera vez que escuché un disco fue de Los Ratones Paranoicos y este Paranoico en vivo. Ajá. Fue la primera vez que lo escuché mucho. Era bastante amigable con los viajes en bondi. Bien, así que por un lado tuvimos a Los Ratones para otra cosa. ¿Qué otra canción vas a pasar? La canción que vamos a pasar ahora tiene que ver con el desarrollo de este rock cabeza, el rock barrial, todo lo demás. ¿Dónde terminamos en Argentina con todo esto? Siempre. Birra fácil, rock and roll. Y fulbo. Y el aguante. Y fulbo. Y vale, que vos. Es cierto, el fulbo. Ese flagelo que fue el programa. Ese el programa que fue el aguante. Que todos lo miramos. Sí. Todos lo miramos. Sí, totalmente. Sí. Pero que creó toda una cultura de el aguante y. El aguante. Eso. Una cultura del aguante. Y el te sigo a todos lados. Este espacio de tiene que morir ya. No. Tiene que morir ya. No, pero estamos haciendo una buena graficación de lo que es el rock a esa, sí, claro. Para que, digamos. O les gusta o van a saber de lo que estamos hablando y van a saber abstenerse. Claro. O sea, digamos, hay que pensarlo así. Yo siempre lo planteo como una mezcla entre, digamos, los Beatles y... No, fue, es una ganas de ser los Rolling Stones. Seguramente. Pero así, eso es lo básico. En el caso de los Ratones Paranoicos. Tiene que estar. Sí. Digamos que si los Rolling Stones no giraran tan cerca por Argentina, o sea, la forma más fácil de ver a los Rolling Stones que tenés en la vida es ir a ver a los Ratones Paranoicos. Claro. O cualquier banda rolinga, porque viste que siempre es el tema es mezclar un poco de, digamos, bandas exitosas o buenas dentro del género, ¿no? Por ejemplo, agarró un poco de Los Redondos, agarró un poco de Fito Páez, un poco de Charlie. Y bueno, y después conseguí un cantante lo más parecido a Mick Jagger que puedas. Claro, ahí está. Esa es básicamente la cuestión. Ahí está el mambo. Meterse en una batidora y con Faso y ya está. Y ya está, con birra, Faso, barrio... Y rock and roll. Y tribuna y fútbol. Bueno, y vamos ahora a un tema, digamos, de rock cabeza, rock chamón, rock cultura fulbo, que viene del tablón. Lo más parecido de Los Jóvenes Pordioseros con Descontrolado. De haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Llega la noche, me

fila, fila, fila, fila, fila, fila, fila, siempre fila en la vida. No me confundas con ese gatito, vos sabés, yo soy un ratón. Pilas, pilas, pilas, pa' mover el corazón. Necesito estar fila toda la vida. No como ese conejito que no dura nada. Yo soy ratón a batería. No como ese conejito que no dura nada. Yo soy ratón a 12 volt. No como ese conejito que no dura nada. Enchufame a 380. Me voy. Pila, siempre pila. Conejo reproductor. Estás escuchando Ruido Blanco. Escucha la diferencia entre el ruido y la música. This is what I brought you, this you can keep. This is what I brought you, may forget me. I promise to depart, just promise one thing. Kiss my eyes and lay me to sleep. What I brought you, this you can keep. This is what I brought you, may forget me. I promise you my heart, just promise to sing. Kiss my eyes and lay me to sleep. So think me naive. I promise you a heart you promise to keep. Kiss my eyes and lay me to sleep. Afi, Afi, Afi, Afi. Volvimos con Afi después del segmento de Rock Cabeza. Estaba preguntando por acá quién era el que estaba cantando recién. Pity Álvarez, cantante de Viejas Locas y aparte ahora de Intoxicados. Lo que estamos escuchando en realidad es Intoxicados, justamente. ¿Qué banda? Pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila en la vida y pila, pila. Pero volviendo a Afi. Veo, lo que escuchamos recién, por ejemplo, empezaba con un teclado, vos decías algo casi rapero, tenía una base electrónica muy fuerte. Es un tema rapero a full. Que marca bien la diferencia con el último, o sea, lo que habíamos escuchado de Total Immortal, que era un tema hardcore, o sea, con esos coros grandilocuentes, esa batería al palo, guitarra bajo al palo y un tipo gritando arriba. Bueno, lo que escuchamos recién era mucho más melódico, tenía cosas electrónicas. Y bueno, eso es lo que el cambio que venimos hablando. Este tema es el tema que abre el disco December Underground del 2006, ¿Un disco doble puede ser? No, creo que no. Creo hay que uno no. Hay uno que es doble. No me acuerdo cuál es. Pah, me mataste, no sé cuál es doble. ¿Seguro que el December Underground no es doble? Tengo idea de que no. Puede ser que, o sea, como sacan. ¿Qué pasa? La banda saca mucha. Hay una. Me confundí yo. Hay una edición que es de vinilo de esto. Ah, sí, claro. Por eso te digo así. Viene con dos vinilos. Todos los discos que han sacado los tipos los sacan, por ejemplo, con diferentes tapas. Hay diferentes versiones de los discos. Hay mucho material extra. Hay vinilos. Hay otros tipos. Tienen una gama bastante, bastante interesante de cosas que sacan. El tema de los vinilos se han sumado bastante al tema de editar los discos en vinilos. Sí, AFI siempre sacó vinilos. Siempre sacó vinilos. Y siempre también vinilos en diferentes colores y cosas. Variedad. Variedad, que al coleccionista lo enferma y lo desespera, y a la persona común, bueno, se elige el que le gusta más. No se, hace, se preocupa demasiado. Para un poco. Arrancamos, como decía, con el preludio del disco, del December Underground, y la diferencia es bien clara, ¿no? Cómo pasaron de un extremo, casi un extremo al otro. Se mantiene una cosa muy melódica, se mantienen mucho los gritos también del hardcore. Si subí un poquito vamos a escuchar un poquito el tema que estamos escuchando de fondo. Esos los gritos típicos del hardcore, el tipo los alterna mucho con con, digamos, una cosa mucho más melódica. Incluso los gritos, entre comillas, le supieron dar cierto reconocimiento al cantante. Sí. Se me escapa el nombre, ¿sabes? David Hawk. Sí, que incluso ha hecho varias colaboraciones con bandas y todo. Sí, sí, sí. Sí. Incluso hizo un... ahora, por ejemplo, por poner algo, pusieron el... Green Day había sacado este disco, American Idiot. Uh-huh. Lo convirtieron en un musical en Broadway, ¿no? Ya hace tiempo que está ahí. Y está él. No, y ahora, ¿qué pasa? Como cambia todo el elenco, porque termina la temporada, cambia todo el elenco, él lo contrataron para participar del musical. Así nomás. Sí. Es un tipo que se defiende con arrancando a los gritos pelados en un micrófono y terminar... En esto. En esto, es bastante, bastante bueno dentro de todo. Bueno, como decíamos, es una banda que ha cambiado mucho... Desde que en el 98 se sumaron estos dos otros dos, este bajista y guitarrista nuevos, que cambiaron lugar con los anteriores. Y, como decíamos, en el 2003, cuando salió Sing the Sorrow, que fue el salto, también se generó esa especie de... Al estar en el ojo de la crítica en muchos momentos con estos discos, se dio mucho eso, ¿no? De gente que decía, no, pues estos son... Una de estas banditas que aparecen ahora, no sé va qué. Va a desaparecer enseguida. Claro, y sin saber que de repente una banda que tenía ya más de 15 años de carrera. Y bueno, por suerte se ha mantenido. El último disco, por ejemplo, que hablamos de los cambios, ¿no? Más allá del atuendo y aspecto en general, desaparecieron los gritos por completo del último disco. No hay un solo tema. Además, hay un tema en el que el cantante amaga a gritar. Uno espera que grite y no lo hace. Hemos cambiado. Lo cual, claro, a mí, digo, el último disco no me fanatiza particularmente, pero no me parece malo y me parece que está bueno eso, que los tipos varíen. Si bien nunca se alejan mucho, digamos, de las raíces de la banda. Ajá. Y bueno, eso más o menos era lo que quería comentar sobre la banda. Hay mucho para escuchar, tienen muchos discos. Una cosa que no has comentado, es el tema de, bueno, cómo conociste la banda, ¿no? ¿Cómo conocí la banda? Creo que vi un video en MTV. ¿Un video en MTV? ¿Vos sabés que nunca me tocó ningún video de MTV? ¿En tu vida? En mi vida no. No, pero de AFI, ¿no? Nunca vi ninguno. En el 2003, cuando salió el single Sorrow, sacaron el primer single que sacaron fue Girls Not Grey. Ah, ese tema me acuerdo que como single fue bastante famoso. Sí, y me llamó la atención la estética del video y presté atención a la música. Generalmente yo no... alguna cosa que hacía era que le ponía la televisión en mute y hacía zapping. Mirá qué interesante. Sin embargo, pese a todas tus descripciones, te ha faltado... No me voy a salvar, ¿no? Te ha faltado... No importa lo que haga. Las preguntas de rigor. Sí, si nadie se salva de las preguntas de rigor. Las preguntas de rigor. Preguntas de rigor, pregunte. Querido Joaquín. Sí. Te estoy escribiendo desde Alaska. Sí. Lindo en esta época del año. He escuchado vuestro programa. Tíos. Ruido Blanco. Y me ha gustado mucho esta banda AFI. ¿Podrías recomendarme un disco? Firma Jocelyn C. Pérez. Porque es latina de Alaska. Ah, eso es. Latina de inmigrantes. Exactamente. Bien. Mirá, ¿cómo se llama de vuelta? Jocelyn C. Pérez. Mira, Jocelyn, yo te recomendaría el Sing the Sorrow. El Sing the Sorrow porque fue el disco que tiene un poco de todo, como decía, tiene un poco de esa de música, incluso hasta industrial, o sea, música electrónica que se fue generando después. Parte del hardcore, una cosa muy melódica también. Y tiene incluso, por ejemplo, tiene una canción que es un piano y, digamos, un poema leído, por ejemplo. Digo, los tipos, por ser que probaron muchas cosas, y bueno, es un disco bastante completito que puede ser. Creo que tiene un poco de todo lo que se generó antes y lo que se ha venido generando después. Joaquín, dos puntos. Dos puntos. Primero que nada, quiero decirte que estoy muy orgullosa. Punto. Luego, quería decirte que no me gustó tu banda AFI, pero te escucharía un tema y quiero que me digas cuál. Te quiero, tu mamá. Posdata, deja de putear tanto en el programa o te curto a palo. Está muy bien. Un tema nada más. Yo diría que sería que ser un tema. Elegiría también de este disco que acabo de mencionar, el Descendente de Sorrow. Elegiría Silver and Cold. Silver and Cold. Que es un tema con el que Jorge cayó, me parece, ¿no? Sí, me regalaste. Mal. Me regalaste, sí. Pero no lo voy a pasar. ¿Cómo te diste cuenta de eso? ¿Cómo te diste cuenta? Porque mirá. Así. Ah, mirá, me gustó. Te estás desempeñando bastante bien, pero queda una pregunta del rigor. ¿Cuál es la última? No viene con carta. Es un tweet. Es un tweet. Viene en el tweet de Ruido Blanco. @ Marcos Carámbula. Sí. Pregunta. ¿Puedo encontrar algún buen video de @ AFI en YouTube? Golazo. Golazo. Algún buen video. Sí. Tienen un solo disco en vivo que se llama I Heard a Voice, de Long Beach. En el Long Beach Arena, sur de California. No sé si Marco los Carambula, no considera eso. Marco los Carambula. Yo diría que es un. Capaz que no para empezar a escuchar la banda. Pero está bueno, como el único registro que tienen ellos en vivo, está grabado en un DVD. Son dos días, son dos conciertos diferentes en dos días diferentes. Ajá. Y diría que de eso cualquier parte está muy buena. Está muy bien. Para mí es una excelente clase de cómo grabar un concierto, cómo editar un concierto. Gracias por 50 eso. Puntos. Sea lo que puntos. Sea. Ganaste 50 puntos. Y diría que, por ejemplo, podrías escucharte el tema Kill Caustic, que es un tema que estamos escuchando antes, que es un tema muy potente, con mucha guitarra, muy bien grabado y muy bien interpretado. Bien. Has sabido escapar de las preguntas de rigor. Es bueno, porque uno nunca las responde, solamente las escapa. Escapa. Se va. Nunca las vences. Pero bueno, habiendo terminado, ¿no? AFI, ¿con qué nos vamos a ir, ¿no? ¿Cuál es el tema que va a ser tu reflexión final de la banda, ¿no? Va a ser el tema The Living Song parte 2. Incluso tiene alguna frase en español. Con eso digo todo. Nos vamos. Chau. Ruido Blanco se va. Love.